lo estamos haciendo esperar a Matías Fabro del Club Villas Unidas. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Maxi, Sofi, muchas gracias por la invitación. Es un placer que este espacio nuevamente esté al aire. Es muy sano y es muy productivo para las instituciones intermedias. Así que desde nuestro espacio del club, agradecido que volvamos a estar acá. Y ustedes son una de las instituciones que se han apropiado bien del espacio, hacen un buen uso porque comunican, era esa la intención. Ya quedó la promesa, lo vamos a hacer, Sofi, cuando esté más lindo el día. Además, vamos a hacer una transmisión desde el club. Sí, totalmente. Vamos a hacer una transmisión del club con el equipo exteriores, vamos a estar ahí. Sí, vamos. Un compromiso en la última, sí, en la, sí, última nota. Sí, sí, sí, lo vamos a hacer. Son memorables. Lo vamos a hacer porque la verdad que es algo que me gusta hacer, porque me gusta ir, lo hablábamos en las reuniones de producción, bueno, y qué mejor que ir a un club, ¿no? Un lugar donde está lleno de chicos, de actividades, de vida, ¿no? Que, sí, que es como, totalmente. Como está el club. Y de paso, nos sirve para gancho para que nos cuentes, bueno, ¿cómo están con las actividades? ¿Se están haciendo frecuentemente? ¿Uno ve, conoce, tiene amigos en la localidad y en localidades cercanas que, bueno, están con muchas actividades? Sí, a ver, agradecido por el espacio. La verdad que con las actividades casi por completo, estamos trabajando a full, trabajando mucho con actividades que son más colectivas, uh-huh. Pero bueno, dándole fuerza a todo eso. Estamos trabajando muy bien con el equipo de fútbol, está creciendo muchísimo el hockey, la verdad que es algo que quiero destacar. Nuestras chicas que por primer año se integran a la Liga Departamental de Punilla, han salido bicampeonas en la tercera fecha y dos veces han salido campeonas. Así que felices, nuestras juveniles subcampeonas por tercera vez consecutiva, y falta un esfuercito que ya se les va a dar a las chicas, vienen trabajando muy bien. En ese aspecto eso es mucho en deportes más federados, ¿no? Bueno, fútbol lo decíamos, en el polideportivo donde bueno, no sé qué cantidad de chicos están, bueno, chicos y grandes, ¿no? Masculino, sí, y femenino también, masculino, ¿no? Y femenino también, pero rondamos cerca de los 300, cerca de 300 chicos de fútbol solamente. ¿Tu hermano sigue jugando? Sí, uno de los que tienen ahí guardado para... No, y juegan bien, llegar, ¿eh? Y participan, la verdad que felices en ese punto. ¿De hockey más o menos número tenés, cantidad de chicas? Hockey debemos estar cerca de los 40 y sumando, sí, hockey ha sumado bastante. ¿También hay varones? Hay varones, sí, el hockey que tenemos es mixto. ¿Y con categorías también, al igual que el fútbol? ¿O es sí, está infantiles, prejuveniles, juveniles y mayores? Uh-huh. Así que están esas categorías. Estamos compitiendo en liga con infantiles, que no es competencia. A modo de encuentro y recreativo. El domingo pasado estuvimos en Cosquín y este domingo siguiente nos vamos a Cruz del Eje. Uh-huh. Y las mayores compiten en Villa General Belgrano en un par de domingos. Si mal no recuerdo la fecha. Está bien. ¿Algo más de deporte federado? ¿Están con otra actividad? No, en federado de competencia no. Digamos ya... después están las distintas actividades que se hacen dentro del salón y fuera. Uh-huh. Como karate, taekwondo, acrotela, tango, folclore. Bueno, la verdad que los profes son... ¿Sí, escuelita de fútbol ahí? Sí, sí, claro. Sí, escuelita, sí. Escuelita de fútbol, que por primera vez en muchísimos años es netamente el club. Uh-huh. Esto quiero destacarlo porque venimos trabajando hace varios años en este proyecto. Nosotros, como todos conocen, hace muchísimos años funcionó una escuelita de talleres en nuestra sede. Bueno, fue un gran anhelo para nosotros poder lograr que la escuelita de fútbol sea del club, que sea del CABU. Uh-huh. Era, digamos, era un norte para nosotros lograr esto. Bueno, después de mucho trabajo, ahí la pandemia nos nos limitó bastante un añito, pero lo hemos podido lograr para este año, y este año hemos lanzado netamente la escuelita de fútbol. En esa escuelita están profesores de educación física recibidos. De hecho, hay uno de nuestros profes que es profe de educación física del profesorado, es profe de profesores. Uh-huh. Así que estamos muy felices porque hemos apuntado un proyecto donde quienes contienen a nuestros niños son profesionales que se han formado para tal. En algo que venimos trabajando hace muchos años, y ese es el objetivo, que quienes formen a nuestros niños, no solo deportivamente, sino también como personas, sean profesionales. Otra de las patas de las instituciones en general, pero principalmente de las instituciones deportivas, son las obras. Ayer hablábamos con la gente de la municipalidad, ustedes están permanentemente trabajando, siempre que hablamos de estos temas, ¿no? ¿Cómo están con las obras en el club, en la sede, en el poli? Bueno, nosotros venimos trabajando, vamos al polideportivo. Uh-huh. Netamente, ya que lo unís con la nota de ayer los escuché, salió muy lindo el programa. Bueno, en el polideportivo estamos trabajando en conjunto con el municipio. Déjame agradecer al municipio de Villajardino, que colabora siempre con nosotros. Estamos trabajando codo a codo ahí con Bruno Villaluce para las obras que no competen entre sí. Se estuvo haciendo... Además tiene el hijo de intendente Juan, así que... Sí, el Audi. Yo siempre trato de despegar esa cosa. Y sí, ellos también, me parece, sí, ¿no? Trato de despegar. Pero bueno, no está... Porque creo que le pesa más al Audi, claro, que a nosotros. Sí. Bueno, trabajando en la parte de cloacas, que era importantísimo sanear esa parte. Tengamos en cuenta que esos vestuarios fueron construidos por el club hace muchísimo tiempo, rondan los 30 años. Y bueno, después el mantenimiento por momentos se ha dado y por momentos ha sido defectuoso. Nosotros estuvimos muchos años fuera de la liga y el predio dejó de ocuparse por mucho tiempo. Entonces fue difícil a la vuelta poder lograr un todo. Primero se trabajó en el campo de juego para poder volver, que se cerró y demás, que trabajó muchísimo la subcomisión de fútbol de ese momento. Después, bueno, el trabajo fue más integral, que ya más unida a la subcomisión de fútbol, incluso con la sede y demás, y hoy estamos en un equipo netamente homogéneo, en el cual todos trabajamos con un objetivo y todos tiramos hacia el mismo lado. En ese punto, bueno, hemos empezado a trabajar en la parte de edilicia. Se ha hecho un relevamiento. Tenemos la suerte de contar dentro de nuestra comisión directiva con un ingeniero, así que este relevamiento lo habíamos hecho hace tiempo, pero bueno, no era fácil llegar a concretar la obra por una cuestión de costos. Claro, y una actualización de los mismos costos, de las necesidades que van cambiando, ¿no? Sí, no solo eso, en cuanto a las necesidades, más que cambiando, se van sumando. y está bien que así sea, porque yo siempre he trabajado con los chicos en un solo punto, es en la calidad que nosotros debemos tener para hacia adentro, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que mirarnos siempre hacia adentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar en esos aspectos, en una mejor calidad de vida? No sé, les pongo como ejemplo que muchas veces se planteó de poder sembrar la cancha. Uh-huh. Y probablemente con algún esfuerzo y demás, si hubiese podido lograr. El tema es que... Estuvieron yendo a Colonia Carolla, sí, mejor recordar con la gente de Deportivo Colón. Estuvimos ahí. Pero también trabajamos en puntos que nos sumen como sociedad, ¿no? Entonces... el principal objetivo eran nuestros baños. Eran baños que tenían 30 y pico de años. Claro. Ni siquiera tenían, bueno, revoques, azulejos, nada. Entonces, el objetivo número uno era tratar de mejorar eso. Muchas cosas se hicieron antes por una cuestión de que si no, ni siquiera se podía jugar. no podíamos entrar en la participación, claro, de liga. Una vez alambrado, la cuestión de seguridad. Cuestión de seguridad. Una vez que esas necesidades fueron cubiertas, empezamos a trabajar en las cuestiones más básicas, que es donde se cambian los chicos, donde van al baño, bueno, en fin. Entonces ahí nos contactamos con la gente de la MUNI y en base a eso empezamos a trabajar en conjunto. La gente de la MUNI ha hecho un aporte importante en cuanto a mano de obra y materiales, y nosotros hemos colaborado también con mano de obra y con parte de los materiales. Bueno, similar a lo que pasa aquí en la biblioteca, ¿no? Por el tema de comodato, siguen trabajando con el tema de comodato, renovación, ya la tienen, no sé si trabajaron. No tuvimos la necesidad de trabajar con comodato, porque nuestro comodato está vigente hasta el 2025. Está bien. Pero sí se nos planteó en un punto un cambio de comodato y demás, que al final lo terminamos resolviendo de común acuerdo. ¿Ahí el espacio, el poli, se utiliza también lo de la pista, poner los vestuarios? No, se utiliza solo para... No se utiliza para la pista, pero siempre que lo han solicitado hemos accedido y demás. Aparte, nosotros queremos un espacio de deporte. A ver, nosotros no pretendemos un espacio que si es tuyo, mío o de aquel. Necesitamos un espacio de deporte. Lo que también hay que tener en cuenta es que el club viene trabajando hace más de 40 años en el predio y te diría que casi en su totalidad han sido obras que distintas comisiones a lo largo del tiempo, no, equipos de trabajo y demás, han construido. Entonces, también por ahí se hace difícil ceder esos espacios o demás, por una cuestión de que todo lo siente como propio. Y está bien que así sea, hemos trabajado mucho para eso. Cuando digo hemos, es porque hoy me toca participar en el club, pero este trabajo viene desde el año 76. Claro. Estamos hablando con Matías Fabro. Si recién se prenden al dial de la radio, si nos quieren mandar un mensajito, 3548-597634. Estamos en comunidad abierta y bueno, charlando ahora con Villas Unidas. Recién hablábamos del polideportivo, pero bueno, también la sede, ¿no? Donde me acuerdo, hemos hablado de obras que ya ha pasado, han realizado muchas obras ahí en la sede. No sé si están con alguna obra más nueva, pero de las últimas veces que hemos hablado sé que hay obras. Estamos. Las obras en el club son constantes. Lo que cambia es la magnitud de las mismas por una cuestión económica, pero somos hacedores. Hay un equipo de trabajo que se dedica a hacer, más menos, pero se dedica a hacer. En cuanto a eso, hace muy muy poquito hemos terminado de colocar nuestro termo solar, lo cual fue un paso importantísimo para nosotros dentro del club. Primero porque dejamos de consumir tanta energía eléctrica. Nosotros, para la provisión de agua caliente, teníamos un termotanque eléctrico, así que hemos podido desconectar eso de la red, por ende solicitar mucho menos energía, y la energía que usamos es 100% renovable. Así que para nosotros es genial, es una inversión muy importante. Me voy a tomar la libertad de agradecerle a la gente de Giro Solar. Giro Solar, que es acá de Jardino. Sí, la gente de acá de Jardino. La gente de Giro Solar es Pedro de la cooperativa, Pedro Cicarelli y Pablón. Pablón son dos amigos, así que más que... La gente de Giro Solar, ellos nos vendieron el termo solar a precio de costo, a precio de fábrica, así que también el club pudo acceder a eso, también en cuanto a esto, hicieron toda la instalación de manera gratuita. Le invitamos unos chorios ahí a los chicos. Por supuesto, ¿no? Y son de buen comer los muchachos. También, no, pero se portaron muy bien, se portaron. Capaz que te sale más caro, te digo, que instalar. Se portaron muy bien. Pero esta cosa de que resaltabas antes, Mati, ¿no? Digo, el trabajo en comunidad, que cada uno aporta lo suyo, digo, lo hemos hablado en algún momento en la cooperativa, ahora vamos a hablar de la cooperativa, los pequeños emprendimientos, pequeños, grandes emprendimientos que hay en la localidad, que saben de la importancia importancia que tienen las instituciones y en este caso el club, ¿no? Claro. Es fundamental, el trabajo en conjunto es fundamental. Vos sabés que yo veo hacia futuro buena aceptación en esto. Yo, no sé, me ha tocado hablar ahora hace poquito con César, que va a estar dentro de un ratito acá en el estudio, y la verdad que la conexión es muy buena, porque cuando uno trabaja por un bien común, es fácil ponerse de acuerdo. Entonces, en esos aspectos, uno está, recordemos que la gente, los consejeros de la cooperativa, nosotros en el club, usted acá en la Biblia, la gente del bombero, no sé, centro de jubilado, demás, no cobramos sueldo. Es una vocación de servicio lo que hacemos, y lo hacemos con el mayor de los gustos. A veces uno estará más o menos de acuerdo con lo que se hace, pero siempre hay que valorar de que otro está haciendo, y eso es muy importante, y que eso lo podamos unir en un trabajo en conjunto entre las instituciones hace que podamos tener un pueblo mejor.